Gustavo Mahler, el gran solitario de la música. ¿Cómo se mueven dóciles las hojas en el amado y plácido bosquecillo? El sol ya quiere irse a dormir. Hace caer su fulgor dorado sobre el verde prado donde los esbeltos ciervos pasen en la luz roja de la tarde. Epitafio para un maldito. Siglo XX. Una época en la que la historia hace presa a la humanidad con sus garras que a través de milenios se han venido desarrollando para adquirir constitución de tenazas. Una Europa que tras eras de un esplendor cultural y político siente conmoverse los cimientos de sus estructuras por siglos sólidamente enclavadas en los cimientos del humanismo. Vecino está el conflicto que remecerá a la humanidad a través de 4 años de un ininterrumpido fluir de sangre. Una nueva civilización que se precipita para desencadenarse en la era de la máquina en cuyas fauces está siendo devorado el hombre. Esa Europa que vive frenéticamente los últimos estertores de una edad de oro, consciente de que la catástrofe final está a punto de estallar. Mientras tanto, el gran gigante de América del Norte crece y crece día a día y paulatinamente empieza a adquirir las proporciones de monstruo, con sus enormes ciudades, con sus pavorosos complejos industriales, con su amenazadora mano levantada en gesto de advertencia hacia la humanidad entera. En Europa Oriental, un grupo de románticos, en el otro sentido de la palabra, se yergue cual nuevo David para desafiar al gigante con pies de barro, sí, y totalmente corrompido en su interior, pero gigante al fin, con la intención de destruir una época para construir sobre sus escombros una nueva sociedad. Y en medio de este agitado paisaje, algunos perros de presa, llenas de espirituales, acechan hambrientos los despojos de las víctimas del cataclismo que se está produciendo. Sin embargo, la sabiduría de las leyes naturales que realizan automáticamente la selección de los más dotados se aplica milagrosamente al fenómeno artístico-cultural. El más dotado es el que sobrevivirá y entonces se perfilan a manera de graníticos monolitos señaladores de un pasado glorioso y un porvenir incierto, 3 figuras de incandescente luminosidad y que miradas a través del cristal frío del intelecto resumen en una divina síntesis el clímax, la decadencia y la caída de la Edad de Oro. Sigmund Freud, Thomas Mann y Gustavo Mahler. Mahler, con diabólica visión, tuvo plena conciencia del instante de derrumbe porque pasaba el arte y la vida de su tiempo, y que era consecuencia del desmoronamiento de todos los valores, que culminó en la primera conflagración mundial, fue el único músico que, a pesar de su postrera visión catastrófica, presintió el período de nuevas posibilidades que se avecinaba para el arte. Claro está que este punto de vista estético nada tiene que ver con la visión del artista, mirado a la luz de su personalidad y de su especialísima manera de sentir y de actuar, tanto a la luz pública como dentro de los límites de su vida privada. Por el espacio de 15 semanas, nos hemos venido refiriendo a la vida y la obra de este gran solitario de la música, de un modo sumamente personal y subjetivo. No puede ser de otra manera. La persona sensible que una vez se ha sumergido en el océano de la creación de este músico queda definitivamente ahogado psíquica y mentalmente a él, mediante un compromiso cuyo precio está más allá de las posibilidades de cualquier mortal, compromiso del cual nadie es capaz nunca más de desligarse. Acordémonos de aquel inquieto y vivaz niño de pelo azabache, nacido en medio de la bellísima pradera de la Europa Central. Recorramos de la mano con él los senderos en los aledaños de Kalisz, su ciudad natal. Conversemos con ese muchacho, indaguemos en su interior, sus proyectos, sus sueños. Cuando crezca deseo ser un mártir. Deseos que se verían ampliamente satisfechos con el correr de los años, aunque Gustavo llegaría a morir por su fe, y lo que es más, se comprometería en un siniestro pacto mediante el cual los dones del genio de la creación habrían de tener como precio no sólo su propia vida, sino también la de los seres que lo rodeaban. Tras haber caminado algunas millas de la mano con este singular niño, detengámonos un instante a escuchar algunos sones que resuenan en la distancia y que dejan perplejo al niño, como si súbitamente contemplara una visión del más allá. Son los marciales acordes que llegan de los vecinos cuarteles y que fascinan al niño, sones de los cuales jamás a través de toda su vida podrá desprenderse. Continuamos nuestra caminata hasta llegar a la aldea vecina. La caminata nos ha producido sed y pasamos a apaciguarla en la taberna del pueblo. ¿Y qué es lo primero que nos llama la atención? Una humilde orquestina que irrumpe con las entusiastas a la vez que nostálgicas danzas que realmente no tienen nacionalidad definida, sino que son patrimonio de todas las gentes que habitan la región central de Europa. Y serán estas danzas otro de los imperecederos recuerdos que permanecerán en el corazón de este inquieto muchachito. Es gibt kein Plätzchen auf Erden, wo sich so herrlich und fein lebt wie am Rhein, wo die Reben blühen im Sommer. Y él también, en sus horas de ensueño, piensa algún día dedicarse a la música y llegar a ser un grande. Mientras tanto, su hermosa voz le permite ingresar a un coro en donde, al igual que todos los niños de su ciudad, se familiariza con las hermosas canciones infantiles que en su mayoría proviene de Alemania, un idioma que el niño ha aprendido desde su más tierna infancia bajo la tutela de su severo padre. Y el niño canta y sueña a la vez que crece, madura y se desarrolla. Y como una bendición del cielo, su padre, a la vez que severo, es comprensivo. Sabe apreciar el talento del niño y decide dar un gran paso. Lo envía a la gran capital, Viena, a perfeccionar sus rudimentarios conocimientos musicales. Entra al conservatorio y al poco tiempo despierta el asombro de profesores y compañeros. Pero desde hace poco, un extraño brillo se ha apoderado de sus ojos negrísimos, pero relucientes como un carbón encendido. Y con el recuerdo latente de sus tardes de verano pasadas en su aldea natal, firma un terrible pacto con la vida. Desde ese momento, el joven Gustavo comienza a componer. Compone mucho, pero también destruye mucho, nada le satisface. Todo lo encuentra poco sincero, excesivamente elaborado. Y entonces, una vez más, el recuerdo de esas inolvidables tardes junto a las colinas de su país natal se apodera de él y comprende. Comprende que la única verdadera música era esa que oía en los cuarteles y en las tabernas rurales. Y como para confirmar su visión de la música, compone canciones en el más puro estilo popular, como esta. Y la danza popular tampoco está ausente, como no lo estaría en ninguna de sus obras que vendrían más adelante. Un gran número de sus primeras canciones son precisamente eso, danzas en el más noble sentido de la palabra. Danzas que perfectamente bien tendrían lugar en algunas de las encantadoras posadas de los caminos europeos. Ich weiß nicht, wie mir ist. Ich bin nicht krank und nicht gesund. Und bin blessiert und hab kein Hund. Ich weiß nicht, wie mir ist. Ich tät gern essen und schmeckt mir nichts. Ich hab ein Geld und gilt mir. mir nichts, ich hab ein Geld und gilt mir nichts, ich weiß nicht, wie mir ist. Ich hab sogar kein Schnupftabak und hab kein Kräutergeld im Sack, kein Geld im Sack. Ich hab sogar kein Schnupftabak und hab kein Kräutergeld im Sack, kein Kräutergeld. Weiß nicht, wie mir ist. Heiraten tät ich auch schon gern, kann aber Kinder schreien nicht hören. Ich weiß nicht, wie mir ist. Ich hab erst heute den Doktor gefragt, der hat mir ins Gesicht gesagt, wohl, was dir ist. Ein Narr bist du gewiss, nun weiß ich, wie mir ist. Ein Narr bist du gewiss, nun weiß ich, wie mir ist. El joven Mahler, junto con componer, lee mucho. Lee a Dostoyevsky, lee a Jean-Paul, lee a Klopstock. Sin embargo, si bien los admira profundamente, no los satisfacen en su plenitud. Cuando un día del año 1884 cae en sus manos un polvoriento volumen que le descubre nuevos mundos. El destino, con la habilidad consumada que despliega ante los que quieren perder, pone en su camino la colección de poemas medievales, El corno mágico de la juventud, ante la cual Mahler se entrega con el frenesí de un enajenado. Poco antes de ello, el músico había dado la partida a esa vida errante que viviría para siempre, y en una de las escalas de ella había sufrido su primer desengaño amoroso. El estado de amargura y desconsuelo que lo acometió dio como producto una creación que marca un paso fundamental en la producción de Mahler, las canciones del caminante, con textos compuestos por él mismo y que traslucen todo el mundo de tristeza y desolación por el cual pasaba su alma. Pero esa desolación halla consuelo. ¿Y dónde? En el único lugar en que el artista puede encontrarlo, en la naturaleza. Y dentro de las mismas canciones, la contemplación de ella adquiere caracteres cósmicos. Pero la turbulenta personalidad de Mahler busca otros cauces para su expresión que le permitan volcar ese magma interior que lo comienza a consumir por dentro. Y curiosamente son más canciones, pero no las canciones que estamos acostumbrados a escuchar. Son canciones sin voz, en las que las palabras están confiadas a los violines, los oboes y los trombones. Son las sinfonías, que dígase lo que se diga, son también canciones. Veintiocho años tiene Mahler cuando compone la primera de sus sinfonías, obra que dejó perplejos a todos quienes la escucharon por vez primera. Todavía en ella, además del culto por la naturaleza, se deja ver un afán de conquista y de triunfo que poco a poco irá desapareciendo en sus futuras sinfonías. Entretanto, el maldito pacto empieza a preocupar a Mahler y tiende por todos los medios de deshacerlo. El intento es vano. En su segunda sinfonía pretende abordar problemas existenciales de la más honda naturaleza filosófica para concluir en un coro final en que muestra una curiosa moral cristiana. Thank you.